COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Un solo objetivo común: desterrar de Chile el coronavirus. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Inmobiliaria Fundamenta, ISA Intervial, hashtag Lejos Más Unidos Que Nunca, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa, Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¡Marco! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Hoy es el Día del Trabajo y tenemos un programa muy especial. Sí, pues espectacular, un día que va a ser especial porque es el Día del Trabajo y nos abrazamos a la causa, ¿no? ¿Hay entendido siempre que el Día del Trabajo es un día de flojeo? Es contradictorio. Deberíamos trabajar más el Día del Trabajo. El doble, ¿no? Por lo menos. No es el del flojero, pero vamos a flojer. Uno se siente libre, como este Jorge Miguel, clásico de los 90, sí, que se llama Libertad, Libertad, Libertad. Vamos, libre, sé libre. Yeah. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1. Stay. Oye, muy buena música el día de hoy. Es un día de canciones. Y la siguiente a mí me emociona mucho porque es un homenaje al golpe militar que hizo James Blunt. A Tatita, hay que decirlo, ¿eh? Sí, no entiendo la letra, pero me imagino que se habla de Pinochet. Es una canción que se llama 1973. Tiene que ser de Tatita. De todas maneras, disfrutémosla. ¿Esto? Esto no es Plaza Italia. Dicen que el tiempo guarda en las pastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda en polvo las pastillas, el tiempo unas semillas, quizás una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Buscan las hormigas por la tierra, migas, migas hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá, y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Excelente. Buena música. Marco, si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Y hoy a través de internet existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero, BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Si te gustan las experiencias inolvidables, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar, vive uno de los mejores lugares de Reñaca en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Y separarnos nos ha unido más que nunca, por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándonos en casa para que sigamos juntos, generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. ¿Vamos a la pausa, Marcelo? Bueno, vamos a la pausa y seguimos con este capítulo especial de Esto no es Plaza Italia. Fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Entre cómplices, no

Selenich romance. Ooh, what they say. There will come a day when youth will pass away. But what would they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, what would they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I zip-a-ba-ba. Qué lindo, Marcelo, ¿eh? Sigamos con buena música. Sí, ¿te parece escuchar a esta banda que en algún momento fue nominada o llamada la banda más fiestera de Norteamérica? Porque hacía bailar a todo el mundo. Así que podemos bailar a continuación. Y ahora deben estar en los clubes de adultos mayores, sí, ahí en algún crucero, octogenario. Haciendo bailar y diciendo a la gente, cuidado que con el baile se le caiga el corega, pero no. Ah, y ojo con el coronavirus, ¿eh? Estos son los B-52 con Gustav. Gustavo. To me. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Marco y Marcelo, ¿escuchas? Esto no es Plaza Italia. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.

Te invitamos a revivir la música que se quedó en nuestra retina. Nos encontramos con Pablo Márquez en De Película, el espacio para los fanáticos del cine y sus canciones. Te esperamos todos los lunes y miércoles desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Extra, extra, tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. Sí, tu cuenta RUT. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 Oasis. Oye, ya estamos de vuelta, Marcelo, y déjame decirte que este es un programa especial de primero de mayo, un día del trabajo, y no es que debe haber gente trabajando, me imagino que algún nochero. Sí, para ellos. La gente de la salud, héroes en estos momentos. ¿Ah? Para ellos, saludos, nosotros para ellos. Estamos acá, cada uno desde su casa, por supuesto, pero ahí, acompañándolo en este momento. Exacto. Y vamos, ¿te parece si hacemos un llamado a Londres? ¿Llamemos a Londres? Llamemos y London, a ver, Calling. Oye, The Clutch. London Calling. Conéctame. London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning out. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide.

actualidad al estilo de Comparini y Silva. Esto no es Plaza Italia. Yeah, I'm staying in night. Clásico a continuación, entremos al terreno clásico ochentero. El coleccionista quieres tú, papi. Sí, sí, esta es una canción de un dúo que eran pareja, pero después dejaron de ser pareja y siguieron trabajando juntos, lo que habla de que después del amor puede haber plata. Plata, pero no pareja, No, ojo, no. Estos son los Sweet Dreams de Eurythmics, ¿o no? Exactamente, así se llama la canción. Exactamente. Made of these, who am I to decide?

¿Serios? No, esto no es Plaza Italia.

Seguimos en este programa especial de Esto No Es Plaza Italia, acompañándolos con buena música y aprendiendo inglés. Esta canción justamente habla de eso, de que Lucho sabe inglés. Con los señores de Daft Punk, que son franceses, entiendo, ¿no? Y con este otro señor que es norteamericano. Todos mezclados. Ah, chuta. Aquí está Daft Punk. Mother's

Love me platina, ten cheesy. You are the one, you want to meet her. In a me heart, you are the boom shakadiana. When you feel now that I love you so, and if you hold on tight, then me not let go. Esto no es Plaza Italia. Thank you.